Toda práctica colectiva, solidaria y emergente nace de la producción y la reproducción de la vida inmediata, hablando y cooperando. La cooperación como solución a los problemas sociales, hablando y cooperando. Escucha, hablando y cooperando, todos los martes de 8 a 9 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM. Hablando y cooperando. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a La Estación, Café, Restaurante, Galería. Ubicado en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Iniciamos. Este programa llega a ustedes gracias a Clínica Ortopédica Amecameca La Isla, ubicada en Silvestre López número 213, entre Bravo y Jicoteencatl. Previa cita al 97-815-48 o 97-815-49. Buenos días, tengan todos ustedes. Hoy, martes 27 de diciembre de 2016. Esta mañana amanece esplendorosa y parece que por lo pronto no vamos a tener frentes fríos, así es que estos días en los que hay relativamente poca actividad están buenos para descansar, para pasear y darse un pequeño tiempo para disfrutar de la vida, porque yo se los juro, pasando el inicio del año los vamos a necesitar. Bien, como todos sabemos, estamos en el festejo de la fiesta más grande de la cristiandad, el nacimiento de Jesucristo, nacimiento que marca la división entre los tiempos en Occidente y parece que en la mayoría de la tierra. Obviamente hay quienes piensan que el nacimiento de Cristo pues no ha ocurrido, o bien ese Cristo pues no es una figura para que nadie salga a celebrar, ni mucho menos. En todo caso, sí es importante que hagamos una rememoración de esos acontecimientos y de quién fue Cristo. Podemos creer o no creer en él, no se trata de hacer un programa religioso en esta estación, sino un programa de análisis de estas cosas. Repetía, podemos creer o no creer en él, pero el hecho verdaderamente incontestable es que ese joven carpintero, con su vida, marca pues un cambio en todo. En aquella época el Imperio Romano era absoluto. Para quienes hablan de globalización, eso sí era absoluto, toda la moneda era romana, el idioma era latín, toda la cultura, absolutamente toda, dentro de ese imperio tan grande, que al norte pues lindaba con los pueblos escandinavos y tenía la mayor parte de Inglaterra, etcétera, etcétera. Al sur, una buena parte de África. Al oriente lindaba con los persas, con los asirios y con las tribus de la actual Rusia. Y al poniente, en la península ibérica, porque pues ya no se atrevían más hacia el Atlántico, en las famosas después columnas de Hércules que forman parte del escudo de España. Ese imperio, repito, era absoluto. No había nadie que no tuviera esa religión que los romanos heredaron de los griegos, cambiándoles el nombre quizás a sus dioses, pero todas sus prácticas, sus leyes, etcétera, eran vigentes en todos los gobiernos. Nace pues este humilde carpintero y podemos discutir acerca de si era Dios o no, pero lo cierto es que ese Cristo cambió absolutamente la historia del mundo. No solo digamos porque los años se cuentan antes y después de Cristo, sino porque hasta nuestro hablar, nuestro actuar, nuestras lenguas y nuestra concepción de la vida están alrededor de esa concepción cristiana. Pero ¿a dónde se cuenta esta historia de nuestro Señor? La encontramos en los evangelios, que como ustedes saben, los aceptados normalmente son cuatro: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, los cuatro evangelistas. Habiendo toda una serie de evangelios que se llaman apócrifos, aun cuando muchos tienen mucho más de verdad que el comentario general establecido en los cuatro evangelios tradicionales. De ellos podemos encontrar el Evangelio de San Felipe, a donde sí encontramos, llamemos, el fundamento de la teología de la liberación. ¿Por qué? Porque si una religión no libera, es una religión que enajena. Si una religión no está hecha para la verdad, años después, San Ignacio de Loyola repetía su famoso lema: Veritas liberavit vos, la verdad os hará libres. Si una religión no está hecha para la verdad, es una religión hecha para la mentira y para enajenar a los demás. Vamos a pasar a nuestro primer corte, escuchando a los Staple Singers cantando una canción de gospel. Gospel quiere decir evangelio, que se llama This May Be The Last Time. Este puede ser el último momento. Y continuamos en un momento más. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Lavoladora.net. Noticias, información, música, descargas, podcast, web, nuestra programación, nuestros rostros y el tuyo. Lavoladora.net. Internet desde los ojos de las personas. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Cuando viajas,

early in the morning. Well, Lord, heart all sick and sore. Oh, Lord, talking will change Jesus. Mm-hmm. About my woes and woe. What this may be my last time. Bien, pues este es el canto llamado gospel. Les comentaba, gospel significa evangelio en inglés. Y continuamos platicando acerca de este tema de los evangelios. El evangelio que sin duda causa más polémica es el evangelio de Santa María Magdalena. Un evangelio que inclusive es anterior al de San Lucas, quien escribe el único evangelio en griego, este médico griego convertido al catolicismo, al cristianismo, escribe su evangelio después del atribuido a Santa María Magdalena. Resulta que, como dicen en la iglesia en aquellos tiempos, se encontraban los apóstoles discutiendo acerca de qué iban a hacer para propagar la doctrina de Jesucristo. San Pedro, aquel hombre sencillo, Simón, de nombre originario, se oponía a que fuera tomada en cuenta Santa María Magdalena, y San Felipe en una célebre alocución le dijo a ella: nuestro Señor le tenía más deferencias que a todos nosotros y era su discípula amada. Obviamente en un sentido muy diferente al que se refiriera previamente a San Juan, nuestro Señor Jesucristo. Hay quien atribuye, y yo creo que con mucha razón, que inclusive se trató de la misma consorte de nuestro Señor Jesucristo. Resulta que si revisamos los evangelios oficiales y los que se denominan apócrifos, vamos a encontrar que ella era una mujer originaria de Magdala, que era poseída por 5 demonios terribles, lo cual generaba que tuviera muy mal carácter ya desde aquella época. Se supone que nuestro Señor Jesucristo expulsó a esos 5 demonios terribles, pero no dice nada de si le quitó el mal genio. Yo creo que no, porque hasta la fecha nadie lo ha logrado hacer, pero bueno, esa ya es otra cuestión. Resulta que ya entrando a lo que existe, es el texto de este evangelio, es un evangelio que refiere los hechos del universo como no se habían referido hasta entonces. Un evangelio que pone a la Tierra no como el centro del mundo, sino, perdón, como centro del universo, sino como parte de él. Y establece algo que sería después la base de la doctrina de Newton. Es decir, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y lo hace en una forma que, pues, difícil es pensar que no hubiera inspirado a Shakespeare, diciendo que formados somos de la materia misma que solo los sueños vuelven realidad. Es decir, todo en el universo es la misma materia. Lo que hacemos con ella para volverla realidad es crear nuestros sueños a partir de ese momento. Quien no tenga sueños, pues no tiene objeto en la vida. Esta es la idea central. Yo les recomiendo a todo mundo, se puede bajar muy fácil por internet, leer ese Evangelio de Santa María Magdalena. Todo mundo estaba muy contento. A partir de ese momento se dedican a propagar la idea central de justicia, de igualdad y de bien común establecida en los evangelios. Quien crea que hay otra idea de superación, de que tú puedes ser el único en el mundo y los demás son unos perdedores y tú eres el triunfador, quien crea que eso está en el evangelio, pues le recomiendo que lo lea, porque vuelvo a repetir, las ideas centrales del evangelio son la justicia, la igualdad y el bien común. Hacer el bien a tu prójimo, no hacer a los otros lo que no quieras para ti, honrar al padre y a la madre, etcétera, etcétera. Cuestiones que sí, definitivamente siguen siendo vigentes. Ese es, pues, el mensaje del evangelio. Y, repito, entrar a otras disquisiciones, por muy autoridad eclesiástica que se sea, es estar hablando de la mentira. Vamos a continuar con el corte número 18, que oiremos después de este otro corte. Muchas gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 8 y 34 minutos. Para tener acceso a toda La Voladora Radio, solo tienes que aprenderte esto. Lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar, los horarios de nuestros programas y muchas cosas más. Lavoladora.net. Toda La Voladora Radio en un solo lugar. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. La cooperación como solución a los problemas sociales. Hablando y cooperando. Regresamos. Bien, estamos hablando de los evangelios y comentamos en términos muy generales el Evangelio de Santa María Magdalena. Otro de los evangelios apócrifos que ha tenido gran relevancia y que inclusive se duda de su autenticidad, puesto que la señora que se lo vendió al canal de National Geographic ha sido acusada repetidamente de fraudes, y este no ha sido la excepción. Ese evangelio es el que se refiere a Judas Iscariote. Es un evangelio que realmente, pues, se duda hasta por la actitud, ¿no? Porque establece que nuestro Señor Jesucristo sabía que Judas lo iba a traicionar y entonces lo escoge, así como escogió en un momento a sus discípulos, para que lo traicionara, y que Judas es solo un juguete del destino, una especie de actor que hace de malo, un Carlos López Moctezuma del primer siglo, y que pues él solo viene a cumplir algo que le es dado en una forma de predestinación. Lógicamente, pues en este evangelio encontramos toda una serie de dudas, y repito, es un evangelio que está hecho a partir de fragmentos de escritos antiguos y que todo lo demás se viene infiriendo. ¿De dónde le venía ese sobrenombre tan feo de Iscariote, no? Pues ese sobrenombre tan feo era el que cargaba la daga. En el evangelio este se piensa que era porque era un libertador, pero no, era un asesino. De tal forma que pues él no ve ningún inconveniente en vender por esas famosas 30 monedas a nuestro Señor. Y aquí viene una famosa discusión de si en efecto Judas es el único, que no creo que sea el único, ¿verdad? Pero es alguien que sí está condenado a sufrir el infierno, de acuerdo a la tradición. Podemos creer si existe o no el infierno, muchos creemos que sí llega a existir, y llega a existir en esta vida, y para mucha gente en la forma más injustificada. Comentábamos, pues, que Judas se encuentra condenado. Y obviamente, pues todos decimos por el acto tan execrable. Llegamos a decir aquella frase que es tan feo, un acto como ofender a Dios en Semana Santa, ¿no? Y eso fue lo que hizo Judas Iscariote. Pero la teología de la liberación nos enseña que Judas Iscariote es condenado por desesperarse y no haber pensado que Dios lo iba a perdonar. Es decir, dudó de la naturaleza de Dios. En fin, conocemos a muchos iscariotes todavía. Y ahorita solo podemos pensar en nuestro país, tan lejos de Dios y tan cerca de Donald Trump. Ese es el problema que se nos viene adelante. Continuamos, pues, platicando sobre estos evangelios y sobre esta naturaleza. Platicábamos acerca del evangelio de Santa María Magdalena, quien probablemente, muy probablemente, haya sido la mujer de nuestro Señor Jesucristo. Hay escritos donde se dice que si nuestro Señor, por ser casado, hubiera sido menos santo. Quienes hemos tenido esa condición podemos decir que sí, podía haber sido más santo por haber estado casado. Y de repente nos vamos a remontar hasta el siglo XI de nuestra era, en el momento en el que para unos fue San Gregorio Magno el que hizo el calendario que ahora nos rige, y para otros fue el Papa Sixto IV. El hecho es que en esa reformulación de los evangelios, no oficialmente, porque repito, la referencia de María Magdalena es que es la compañera de nuestro Señor y a quien le fueron expulsados los demonios, pero la identifican como la mujer pública que iba a ser apedreada y a quien salva nuestro Señor diciendo: quien esté libre de toda culpa, que arroje la primera piedra. Situación que no tiene ninguna justificación, pero se hace en el momento en el que se establece el celibato de los sacerdotes y la prohibición a las mujeres para ejercer las labores sacerdotales. Es decir, tanto el celibato como la prohibición a las mujeres del sacerdocio no nacen en la época de nuestro Señor, no las establece nuestro Señor, sino nacen en la Edad Media a partir de dos bulas principalmente, cuando viene la cuestión de que la Iglesia, en la forma, la Iglesia temporal, en la forma del Vaticano, que todavía no existía como tal en aquella época, en la Iglesia romana, sufre de escasez económica. Es decir, los sacerdotes se dedican a sostener a sus familias, como sucede en las iglesias reformadas, y no atienden plenamente a mandar dinero a esta iglesia romana. La solución la encuentran entonces estableciendo que no se casen los sacerdotes, por un lado, y que por otro lado, las mujeres no puedan ejercer el sacerdocio, no puedan recibir la orden sacerdotal. Lo cual no impide, pues, muchas cosas y muchas historias que todos conocemos, ¿verdad? Recordamos en aquel momento aquella famosa frase

Bien, pues muchas gracias. Estábamos comentando, pues, del nacimiento de esta misoginia dentro del catolicismo. No hay ninguna razón, salvo la que comentamos, de evitar que el dinero no llegue en su forma óptima a las altas esferas de la iglesia. Y por eso tenemos prohibida la orden sacerdotal para las mujeres y, en términos generales, el casamiento de los religiosos. Repito, no hay ninguna razón por la cual podamos nosotros vetar, por razón de género, el ejercicio de ninguna otra cuestión. Viene a mi mente una de las pocas justificaciones que hemos encontrado. Cuando se prohibió, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, las labores peligrosas e insalubres para las mujeres, que pues algunas diputadas furibundas pugnaron por su derogación, cosas que se logró, y a partir de este momento las mujeres fueron obligadas a realizar labores de alto riesgo y de verdadero peligro para su vida, cuestión que nunca debió haber sido. Pero fuera de eso, yo no encuentro ninguna justificación de ningún tipo. Y decir que está prohibido porque así está en la ley, nada más, equivale a decir nada. Tenemos que encontrar nosotros en eso la raíz de esa desigualdad. De esa desigualdad que también se encuentra en materia económica y también se encuentra en materia racial. Tenemos presidentes de algunos partidos que mandan a sus hijos a estudiar a Estados Unidos, pues porque simplemente no consideran que aquí se puedan rozar con gente de su categoría. Tenemos esa discriminación en materia económica, a donde, pues simplemente a la gente que es pobre se le relega. Y el problema de fondo es que esta tendencia cada día es más grande. Esto es la raíz de toda injusticia. La gente que es diferente por razones de aspecto físico, pues es realmente algo muy triste, ¿no? ¿Por qué? Porque en algunos lados los gordos no somos muy aceptados, y en otros lados los flacos, y en otros lados los chaparros. Pero resulta que por obra y gracia de lo que vemos en la televisión, todo mundo se siente muy bonito. Esas discriminaciones son absolutamente irracionales y deben ser desterradas. Nace un niño y ¿qué es lo primero que preguntamos? Oye, ¿y de qué color es? Y luego lo morenito, ah, pero clarito. ¿Va a ser mejor ese niño por el color que tenga? Pues yo creo que no. Seguimos creyendo que aquí en México no tenemos discriminación. Finalmente, sí quiero hacer un llamamiento muy, muy, muy afectuoso para que nos demos cuenta de lo que necesitamos y de lo que no. Para que a la hora de que vayamos a hacer una elección y respetando la profunda característica fuera de los partidos de esta difusora, sepamos a quiénes vamos a escoger. Todos los que estaban felices por la reforma energética y ¡ay, qué bonito!, y van a venir, están sufriendo ahorita la escasez de combustible. no ha llegado al centro sur, pero ya si nos vamos al Bajío, hay escasez y una escasez muy grave que nos están reportando. Y si nos vamos más al norte, hay escasez de combustible. No estoy hablando de Venezuela, ni de Alepo, ni de nada. Ya no hay combustible. ¿Y por qué? Por tontos. Por tontos los que administran. No vamos a pensar que se secó todo nuestro subsuelo y que por eso ya no se puede sacar petróleo. Simplemente que dentro de nuestra administración pública hay una profunda incapacidad, un profundo desconocimiento de las cosas y solo una voracidad enorme por hacer del dinero ilícito una práctica cotidiana. Tenemos que despertar. Tenemos que recibir millones de compatriotas y eso solo se genera con el mercado interno. Yo tengo que comprarle forzosamente a la gente que produce, a la gente que distribuye, a la gente que vende en mi país. Antes de pensar en cosas que definitivamente no tienen la calidad de lo que tiene lo hecho en México, tengo que ir adelante. Nos ponen luego en los medios de comunicación mensajes muy impresionantes de que solo compremos lo hecho en México, que es una maravilla y todo. Y a continuación viene la gente tomando Coca-Cola, disfrutando una cubota de Bacardí, comiendo papas y chetos y sopas Maruchan, y eso daña profundamente. Tenemos que pensar que tenemos que sustituir esas importaciones, tenemos que sustituir esos productos que a diario compramos por cosas que realmente se compren al paisano, aquel que va a recibir a sus familiares y que le tenemos que dar de comer todos. Se promocionan ahora hasta 15 años y ahí tenemos el resultado. Somos cada día más pobres y los ricos son cada día más ricos. Solo me queda despedirme. Feliz Año Nuevo. Este programa llegó a ustedes gracias a la estación Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Hablando y cooperando. Los esperamos en la siguiente emisión. Por la Voladora Radio 97.3 FM. Este programa llegó a ustedes gracias a Clínica Ortopédica Amecameca La Isla, ubicada en Silvestre López número 213, entre Bravo y Jicoteencatl. Previa cita al 97-815-48 o 97-815-49. Toda práctica colectiva solidaria emergente nace de la producción y la reproducción de la vida inmediata. Hablando y cooperando. La cooperación como solución a los problemas sociales. Hablando y cooperando. Escucha. Hablando y cooperando. Todos los martes de 8 a 9 de la mañana por la Voladora Radio 97.3 FM. Hablando y cooperando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.